víspera de cierre de semestre, en gran parte de las escuelas y universidades, es que el movimiento estudiantil saca cuentas con respecto a las movilizaciones de este primer semestre. Andrés Fjellbom, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y militante de Izquierda Autónoma, hace una evaluación de lo que han sido estas movilizaciones. Nosotros vemos que el movimiento estudiantil tuvo la fuerza, pese al desgaste que han significado años de movilizaciones, de estar nuevamente en la calle, de seguir convirtiéndose en un protagonista ineludible de la discusión sobre el futuro de Chile, en particular sobre la educación que Chile requiere, y en ese sentido estamos bastante conformes. Por su parte, Felipe Ramírez, ex secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y militante del Frente de Estudiantes Libertarios, añade al respecto lo siguiente. Entre las fortalezas, me parece que es importante destacar que todavía mantiene una muy buena capacidad de convocatoria, lo que es bastante inédito, sobre todo pensando que ya ha pasado harto tiempo desde el 2011, y a pesar de eso, las movilizaciones convocadas por la Confecha en Santiago logran una convocatoria muy importante. Eso es interesante. Y por el otro lado, otro factor de fortaleza ha sido su capacidad de poder generar marcos de alianza y de trabajo con otros sectores. Y la demostración patente de eso es tanto la convocatoria de la paralización del 26 de junio como la posición de la Unión Portuaria de Chile de levantar una mesa multisectorial en donde los estudiantes estarían participando eventualmente. Pero además los dirigentes estudiantiles plantean proyecciones para lo que viene en este segundo semestre, sobre todo en periodo de elecciones. En ese sentido, Isabel Salgado, vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES, plantea la importancia del llamado a no votar para estas elecciones de noviembre. La ACES va a levantar el llamado a lo que va a ser no votar, no votar por este sistema, ya que ha habido una maduración en el análisis, en la discusión política de lo que es la ACES, por lo menos, y frente a eso, un gran sector de los secundarios va a levantar esta campaña, va a empezar a trabajar para eso y también en conjunto a lo que van a hacer los otros sectores, ya que eso es lo que estamos apostando, una organización y a una fuerza que la impulse la sociedad misma. Por su parte, Fjellbom considera importante que se tome en cuenta el movimiento estudiantil por parte de la clase política. Nosotros creemos que hoy día es imposible, y que todo Chile entiende que es imposible, plantear, diseñar o ejecutar una reforma educacional si no se discute con sus propios protagonistas y con quienes han estado coherentemente desde el 2011 levantando sus ideas. Y en ese sentido, el movimiento estudiantil tiene toda la convicción de que es fundamental, especialmente en un semestre donde se va a discutir con más fuerza y con más profundidad el futuro de Chile, está presente en esa discusión. A su vez, Ramírez planteó la importancia de evitar la cooptación del conglomerado Nueva Mayoría sobre las demandas del movimiento estudiantil y la importancia de levantar instancias de multisectorialidad como la propuesta por la Unión Portuaria de Chile. Bueno, para este segundo semestre yo creo que el principal desafío, no solamente del movimiento estudiantil, sino del movimiento social en general, es afirmar su independencia de clase. Esto tiene que ver con evitar las evidentes maniobras de cooptación por parte de la nueva mayoría, por sobre todo, de llevarse a través de una generación programática todos los avances que ha hecho el movimiento social durante los últimos años. Y ahí cobra valor la iniciativa de la Unión Portuaria de convocar a esta mesa multisectorial, dado que la generación de estos espacios, más allá de las opciones políticas que tenga cada trabajador, que tenga cada estudiante, etcétera, respecto a las elecciones, va a permitir el poder generar, el poder proyectar la movilización y la lucha más allá de las elecciones de noviembre. Por último, uno de los puntos principales que han aparecido no solo como demanda, sino como un elemento clave en el movimiento estudiantil, es la construcción de un proyecto educativo. En ese sentido, Isabel Salgado, desde la propuesta emanada hace un tiempo por la ACES, plantea al respecto lo siguiente. O sea, nosotros como asamblea tenemos nuestra propuesta educacional sobre la educación que queremos, en donde hablamos sobre financiamiento, hablamos de cómo tiene que ser el sistema. Y es por eso también que la estamos profundizando, estamos trabajando y la vamos nuevamente a poner en la palestra pública, porque es nuestra trinchera en el fondo de lucha. Al parecer, el horizonte con respecto a lo que se viene este segundo semestre abarcará muchas miradas, pero sin lugar a dudas, la incidencia política de multisectorial del movimiento estudiantil vendrá con más fuerzas este segundo semestre. Informó para ustedes Cristian Forero.